es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre los derechos sexuales y reproductivos en la tercera edición de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que se realiza en diversas partes de mi querido México. ¿Qué necesario es el cine como instrumento de denuncia sobre la criminalización de la pobreza, de difusión de los derechos? Necesito abortar, su columna de hoy. Y hablando de derechos reproductivos, los grupos conservadores no dan tregua y es necesario combatirlos enfrentándolos para hacer respetar nuestros derechos. La penalización de la interrupción del embarazo, la falta de acceso a anticonceptivos, el encarcelamiento de mujeres acusadas de aborto, la violencia sexual y la falta de educación sobre derechos sexuales y reproductivos son las principales preocupaciones de feministas que se han reunido en el segundo encuentro mesoamericano de derechos sexuales y derechos reproductivos al que asistieron unas 130 mujeres de la región. Hablaremos sobre las mujeres de Mesoamérica demandan respeto a sus derechos. En este programa hablamos constantemente sobre los derechos políticos. Intentamos concientizar sobre nuestra participación política. Razonar el voto es uno de los propósitos, porque muchas de las veces son esos personajes los que nos limitan, encarcelan o no cumplen lo que prometen. Es el caso de Bolivia, sobre el candidato que realizó expresiones misóginas de manera pública, lo que ha desatado una serie de manifestaciones y reflexiones sobre por quiénes votamos. Hablaremos sobre machistas fuera de la lista. Sin cambiar el tema sobre la importancia de nuestras decisiones en cuestiones electorales, también es importante saber que no siempre una mujer en el poder será una aliada de nuestros derechos, pero si la conocemos, sabemos sus proyectos y sus convicciones, podemos asegurar que el trabajo será bien representado en los cargos que ocupen. Claro que habrá que estar siempre al pendiente de que defiendan nuestros derechos. Hablaremos sobre la manera femenina de mandar. Y los errores de haber elegido mal a nuestros gobernantes se manifiestan con el grado de violencia en el que vivimos. La impunidad, la corrupción no han permitido que nuestros pueblos vivan en paz y, muy al contrario, se vean violentados todos nuestros derechos, nuestros espacios. México, por desgracia, ha sido foco rojo por los últimos tiempos, lo que ha llevado al Tribunal Permanente de los Pueblos, este tribunal de conciencia, a trabajar con la gente, admitir sus denuncias, los testigos, los argumentos y la audiencia final, misma que se llevará a cabo en un lugar ya emblemático por su violencia contra las mujeres, Chihuahua, donde se condensan las violencias de género, de las que el feminicidio no es más que el terrible desemboque. Hablaremos sobre el Tribunal de los Pueblos y el nudo de las violencias. Hoy extrañaremos a nuestra compañera, la poeta y escritora María Néder, quien por causas de fuerza mayor no pudimos coordinar los tiempos, pero la tendremos la siguiente semana con su espacio Mujeres de Puerto Almendro. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio www.cfru.ca, en el apartado por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Contrario a lo que han denunciado las expertas que investigaron el feminicidio en el estado de Guanajuato, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación asegura haber invertido recursos públicos en la elaboración del informe para declarar la alerta de violencia de género en la entidad. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra marcharon este 8 de agosto del Ángel de la Independencia al Tribunal Superior Agrario para expresar frente a esas autoridades su rechazo a la continuación del proyecto de construcción de un aeropuerto en el Estado de México, el cual, cabe recordar, fue una de las metas más ambiciosas de Enrique Peña Nieto durante su gestión en la entidad y que derivó en represión y violencia contra las y los campesinos que defendieron sus territorios en la comunidad de San Salvador Atenco. De acuerdo con Trinidad Martínez, Doña Trini, una de las líderes del movimiento y esposa de Ignacio Martínez, la reactivación de este proyecto, que inició por primera vez en 2001 y que logró frenarse por la lucha campesina en 2006, es una amenaza contra la propiedad ejidal, pero también contra el bienestar y la seguridad de la población que habita los territorios circundantes. Para 2015, la gestión de Enrique Peña Nieto propuso destinar 23.917 millones de pesos para las acciones de la Administración Pública Federal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, lo que representa poco más de 2.395 millones de pesos más que el monto destinado para 2014. El anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en general prevé un aumento para los programas de igualdad con respecto a este año. Sin embargo, hay acciones sin incrementos. El pasado jueves 4 de septiembre, 200 trabajadoras en activo y jubiladas inconformes del Hospital General de México concluyeron su protesta que sostuvieron durante 2 meses frente a la Secretaría de Salud, pero las autoridades del nosocomio siguen sin concederles plenamente los derechos laborales que demandan. María de Los Ángeles Cruz Guzmán, enfermera jubilada que trabajó por 35 años en el área de neurología del hospital y que participó activamente en el plantón, dijo en entrevista que la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, así como las autoridades del nosocomio, nunca las recibieron y en todo momento se negaron a dialogar. Radio CIMAC. Tropecé en el camino un caracol, lo vi vacío y me atreví a hundir mi vista y mis oídos por sus formas de espiral. Y lo que vi, un caracol es un milagro de colores. Es un depósito de océanos y de sol, un remolino detenido. Es un tornado encasquillado, un caracol. Un caracol es sortilegio de silencios revelados. Es la fantástica y genial habitación de los secretos extraviados. Es un asomo en el pasado, un caracol. Me puse a pensar que un caracol debe existir dentro de todos y ha de ir guardando el álbum del amor en su memoria de espiral, para después asaltarnos con su rumor de hojas secas, estremeciendo la carne en una tarde cualquiera, a cualquier hora del día. Mi corazón es un depósito de sueños trashumantes, es una lluvia de meteoros, es un sol que se revierte en el oleaje. arrastra por la vida, es una bomba de... Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira, a pocos días del Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia, el 26 de septiembre, y el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 27 de septiembre, el tema del aborto seguro y autónomo con medicamentos en Latinoamérica, así como la defensa de mujeres que han sido criminalizadas por abortar voluntaria o espontáneamente, evidencia la importante labor de grupos feministas como Las Libres en México por hacer una tarea de acompañamiento legal y solidario a mujeres que se les han vulnerado sus derechos reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos, la actual temática de la tercera edición de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MIC Género 2014, que tendrá como sedes el Distrito Federal, Morelos, Yucatán, Chiapas y Oaxaca de septiembre a noviembre, no podía ser más oportuna y necesaria a escasos días que se celebre el Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia, el 26 de septiembre, y el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, 27 de septiembre. Así como el hecho de que desde diferentes frentes de comunicación, el tema del aborto se ha vuelto a poner a discusión en el espacio de lo público, como derecho fundamental de las mujeres. La reciente publicación en el periódico mexicano El Universal del número de mujeres que de 2007 a 2014 se han practicado la interrupción legal del embarazo, ILE, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, revela que de los 121.934 casos, 4.043 han sido de mujeres de otros estados de la República que se trasladan al Distrito Federal para realizarse la ILE. Pese a que desde abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, otras entidades han cerrado las puertas a ampliar las causales de aborto y han decidido criminalizar a aquellas mujeres que se practiquen un aborto inducido e incluso aquellas que hayan tenido un aborto espontáneo, lo que vulnera sus derechos. Justo ese ha sido el caso de Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura, Virginia Cruz y Adriana Manzanares, quienes en el documental Las Libres, la historia después de, del cineasta Gustavo Montaña, cuentan su historia de encarcelamiento, proceso penal y libertad tras ser sentenciadas a 25 y hasta 30 años de prisión, por supuesto homicidio en razón de parentesco, en un principio detenidas por aborto por parte del gobierno de Guanajuato. Gracias al apoyo y arduo trabajo de Centro Las Libres en Guanajuato y abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, las mujeres recobraron su libertad después de 2 años de lucha. Partiendo de investigaciones de Las Libres, se ha descubierto que en el país más de 700 mujeres son criminalizadas por aborto. En 2010 se registraban 39 mujeres con un proceso judicial abierto por abortar en Puebla, más 2 en Michoacán y una más en Querétaro, hasta el 2013. Otras organizaciones han trabajado 25 casos más en Aguascalientes, Querétaro, Baja California, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Así que aunque se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, muchos estados con gobiernos conservadores han reaccionado satanizando el aborto y protegiendo la vida desde el momento de la concepción, lo cual disminuye las probabilidades de que las mujeres tengan acceso a un aborto seguro en sus propias entidades. Esto ha generado que surjan organizaciones civiles como Fondo María, que apoya económicamente a mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo a trasladarse al Distrito Federal. Pero, ¿qué sucede si no se puede trasladar al centro hospitalario del Distrito Federal? ¿Qué otras opciones existen en un contexto nacional restrictivo frente al aborto voluntario? ¿A quién recurrir cuando el estigma asociado con la práctica del aborto se encuentra tan extendido? Es aquí cuando es fundamental y valiosa la tarea de muchas valientes y comprometidas mujeres, ya sea que se asuman como feministas o no, pero que en sí su práctica de apoyo a otras mujeres ante su deseo de interrumpir voluntariamente su embarazo por diversas razones, muestra una política profundamente feminista, la de difundir el conocimiento sobre métodos como el aborto médico, en el que no interviene algún procedimiento quirúrgico, y en el acompañamiento, una herramienta fundamental para que las mujeres se sientan apoyadas. Grupos como Las Libres realizan labores de acompañamiento a mujeres que deciden realizarse un aborto con medicamentos y que muchas veces por la lejanía no cuentan con las posibilidades de trasladarse a un centro de salud del Distrito Federal, donde dependerían del personal de salud. En el caso del aborto inducido con medicamentos como el misoprostol, existe una participación activa de la mujer alejada del médico y con plena autonomía. Muchas organizaciones feministas en Latinoamérica han compartido información sobre la manera de utilizar el medicamento junto con el acompañamiento. En el caso de México, grupos feministas a favor de la interrupción legal del embarazo como los derechos reproductivos de las mujeres comparten información del uso de los medicamentos junto con apoyo ante posibles dudas. En la página de internet necesitoabortar.tk, con información de la Organización Mundial de la Salud, Lesbianas y Feministas por la Discriminación del Aborto en Argentina, Línea de Aborto Libre en Chile y Las Libres. Esta labor feminista de socializar el conocimiento en un tópico tan importante para la salud de las mujeres como es la del aborto voluntario es fundamental, en donde las mujeres deciden y son partícipes directas de todo el proceso al utilizar la ciencia y la tecnología que las ha oprimido y pretendido regular de acuerdo a dictámenes del poder del Estado, de la Iglesia, de la familia principalmente, para su propio bienestar, de manera autónoma, en un acompañamiento entre mujeres solidarias. Mujeres de Mesoamérica demandan respeto a sus derechos. Realizan encuentro por la salud reproductiva en Managua. Nelson Rodríguez, CIMAC Noticias. La penalización de la interrupción del embarazo, la falta de acceso a anticonceptivos, el encarcelamiento de mujeres acusadas de aborto, la violencia sexual y la falta de educación sobre derechos sexuales y reproductivos son las principales preocupaciones de feministas que se reunieron en esta ciudad en el segundo encuentro mesoamericano de derechos sexuales y derechos reproductivos, al que asistieron unas 130 mujeres de la región. Nos preocupan los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo por el contubernio entre los estados y las organizaciones fundamentalistas, denunció Luz Marina Torres, del colectivo de mujeres 8 de marzo de Managua, una de las organizadoras del encuentro. En el caso de Nicaragua, la penalización del aborto terapéutico, el alto índice de embarazos en adolescentes, las muertes maternas, la violencia sexual y la falta de educación sobre derechos sexuales y reproductivos ocupan la atención de las organizaciones civiles. En El Salvador, 129 mujeres han ido a la cárcel desde 1998 a la fecha, acusadas por aborto. Aunque no se han realizado investigaciones que demuestren las verdaderas circunstancias por las cuales las mujeres interrumpieron sus embarazos, dijo Irma Limas de Ciudadanos por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Esta organización ha logrado que al menos 7 mujeres salgan de la cárcel al demostrarse que tuvieron un aborto por razones naturales, y actualmente se gestiona la defensa jurídica de otras 17 presas también acusadas de aborto, explicó Limas. El problema en El Salvador es que muchas mujeres pierden el embarazo por falta de control prenatal, pobreza, violencia y otras causas. Sin embargo, esto no es tomado en cuenta por las autoridades, además de que les cambian la tipificación del delito, acusó la activista salvadoreña. En Honduras también hay retrocesos. El Estado prohibió la circulación de la pastilla de anticoncepción de emergencia, PAE, por lo que han aumentado los embarazos. Pero además, la violencia sexual afecta a las niñas y adolescentes principalmente. De los 2.500 casos de delitos sexuales al año, más de la mitad ocurren contra niñas y adolescentes, dijo Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer. En Guatemala, pese a que se logró que se implementara la educación sexual en los colegios, ahora el gobierno se niega a distribuir los textos por la influencia de grupos ultraconservadores, señaló Ismucané Solórzano, de la organización Tierra Viva. Las políticas públicas van en retroceso en Guatemala porque el Estado autorizó que ahora la compra de anticonceptivos se realice a las empresas cuando tradicionalmente lo hacían por intermediarios a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFEPA, o de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, lo que permitía mayor acceso. Pero con esta nueva medida los métodos se encarecerán, dijo la activista guatemalteca. Al hablar de comunidades indígenas, la problemática es más grave, especialmente porque son lugares marginados. Hasta para realizarse un examen de Papanicolaou, por ejemplo, una mujer de la costa caribe nicaragüense tiene que esperar de 2 a 3 meses, dijo Muriel Gutiérrez, del colectivo de mujeres gaviota de Puerto Cabezas, capital de la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua. Las participantes del encuentro realizaron un plantón en la Avenida Bolívar en Managua, donde llamaron a las autoridades de la región a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ejecutar acciones concretas a favor de ellas y cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Kenda vianestine kadinuti palikege zulu asia zate kizanda gibanesh tubesili kizanda gibanesh tubesili. Yana mazelu, lushkenda vianu, kechiguziandu, yara bize, chiveza lulu, kieda nanashi, nabe nagasiri aruarake, nabe nagasiri aruarake. Chindaya, Yarabachesa, Yetena la Yenerishuinua, Nicarugicanda, Manua Cabeza, por aquí de luz y nubera, por aquí de thank you. machistas fuera de la lista. Elizabeth Peredo, Alainet. Zavala machista fuera de la lista es la acertada consigna que las feministas bolivianas están alentando en redes sociales con gran respaldo de cientos de personas indignadas e indignados por las absurdas declaraciones de un candidato del partido oficialista en las elecciones de 2014 en Bolivia. No es la primera vez que un personaje vinculado al poder abre la boca para dejar escapar las serpientes que suelen tragarse en público por mero protocolo. Ya se está haciendo costumbre soltarlas a la multitud en medio de la misógina farándula del poder. La misoginia, como aversión a las mujeres, está instalada en muchos políticos desde siempre, pero en este momento, en Bolivia, adquiere una forma especial, pues no solamente está incorporada en las acciones y declaraciones de autoridades públicas oficialistas y no oficialistas, sino que busca legitimarse desde la ideología de lo popular o desde lo alternativo revolucionario. Indígenas populares y clases medias profesionales han mostrado exactamente la misma cara. Esta vez, el perla que hace la ingenua gala de su ignorancia es ni más ni menos el primer candidato a senador por el MAS en Cochabamba. El presidente Morales ha pedido que lo disculpemos porque es un simple alarde de la prensa proimperialista con un candidato sin experiencia, que no es político y no sabía bien cómo comportarse en público. La verdad es que después de todo lo que se ve, asusta imaginar cómo se expresaría este señor luego de pasar por los pasillos del poder. Esto se veía venir y es cada vez peor. Como en otros espejismos, no tuvimos el reflejo de dar el combazo contra el machismo cuando todavía gozaban de gran confianza de todos. El machismo y la homofobia han sido una segunda piel en la política en el poder, y su relación con las características de la violencia social que hoy vivimos ha sido subestimada. No solo violencia físico brutal, sino también aquella violencia psicológica, simbólica y cultural que hoy hace carne en la vida nacional. La violencia misógina en Bolivia se ha incrementado de una manera alarmante. Aunque es un fenómeno global, eso no relativiza que hoy sean muchas más las mujeres bolivianas que mueren asesinadas y son agredidas, humilladas y golpeadas por hombres. Las Naciones Unidas dicen que hasta el 35% de las mujeres en el mundo experimentan violencia de género en sus vidas. Los datos para América Latina están siendo seguidos por las entidades multilaterales que trabajan y promueven los derechos de género. Y aunque aún faltan los datos oficiales en Bolivia sobre la cantidad y las tasas de feminicidio que suceden en nuestro país, el CIDEM y otras instituciones dan cuenta de las alarmantes cifras de la violencia realizadas. El 61% de los casos es ejecutado por personas relacionadas con un familiar o afectivamente. En lo que va del año, casi 100 mujeres han perdido la vida en eventos violentos. 59 de ellos han sido casos de feminicidio. Las formas en que las mujeres son asesinadas son terroríficas. Uno de los últimos casos es una joven encinta que murió horriblemente a manos de un sicario contratado por el hombre que la había embarazado. O el tristísimo caso de la doctora Calvo en Santa Cruz, asesinada por un guardia de seguridad en un garage. Ya se ha cruzado un umbral muy peligroso. Cuando denunciábamos con horror la muerte de mujeres en Ciudad Juárez, en México, como ejemplo de hasta qué punto las condiciones económicas precarias del neoliberalismo podrían costar en vidas humanas, no imaginábamos verificar que, aunque las condiciones económicas mejoran, la precariedad de las relaciones humanas y la violencia de género no declina. Es que los hombres violentos creen que deben imponerse, dominar, conquistar, controlar a las mujeres. ¿Dónde está el fondo de esa violencia? ¿Es económica, psicológica, sexual? ¿Es el poder? ¿Son celos de los cuerpos? ¿Es un afán de poseer y anular? ¿Son frustraciones relacionadas con la reproducción? ¿Es la necesidad de sentirse dueños del destino? ¿Qué le habrá hecho pensar a nuestro personaje que para frenar la violencia de género hay que educar a las mujeres? Rani Eisler, una de las más claras representantes del feminismo y la economía, explica que esto es por la acumulación de poder patriarcal y por la prevalencia de la violencia como esquema civilizatorio de convivencia y de dominio social. En la historia, nos dice, no siempre ha sido así. Las mujeres tuvieron un momento largo y privilegiado en el que las sociedades se erigían en torno a un poder distinto del que hoy conocemos. Mucho de la violencia de género se explica por la educación machista que aún forma seres orientados a la dominación y el despojo del poder de otras, de las mujeres en ese caso. Una parte seguramente se explica por el deterioro del tejido social y de los valores de convivencia. La OMS refiere un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber sufrido maltrato infantil o haber presenciado escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género como factores que inciden. En este panorama es innegable que los mecanismos estatales débiles y la falta de incorporación seria de políticas de erradicación de la violencia de género contribuyen a que ésta se mantenga. Hablar de la despatriarcalización es una banalidad si el Estado no se enfoca prioritariamente en la violencia misógina como una pandemia que hay que combatir de manera integral. No basta castigar, hay que educar, en el sentido más correcto de la palabra. Las mujeres bolivianas se han propuesto una depuración de las listas en base a un criterio esencial. Ningún machista debería ser candidato, representante o funcionario público. Podríamos añadir que ningún egocéntrico que se cree dueño de la verdad tampoco. Alguna vez escuché a un funcionario decir que él era un buen político porque tenía la capacidad de ser cruel. Cualquiera que haya sido el contexto de estas palabras, es un concepto profundamente patriarcal y violento. El hilo de continuidad entre el egocentrismo como patrón cultural de los políticos en el poder y las actitudes violentas, machistas y misóginas en una sociedad es muy evidente. El plan de un nuevo ser humano para el 2025 no está proyectando cualidades humanas para un cambio social profundo que recoja lo mejor que tenemos, y claro que lo tenemos, como sociedad boliviana. El vivir bien, la igualdad, el respeto de la naturaleza, la igualdad, tienen que tener un contenido de equidad de género absolutamente. El mensaje que las mujeres han propuesto hoy a la sociedad boliviana está apelando a un elemento muy importante de la política, una nueva ética que permita figuras públicas capaces de indignarse con la injusticia y la violencia y que tengan sólidamente asentados los principios de la equidad de género y el respeto humano. Si funciona como demanda colectiva, puede ayudar a que muchos violentos, aunque no se reconozcan como tales, se abstengan de participar y asuman que la política es un compromiso que demanda integridad como persona. Ese es un criterio que va a empezar a funcionar ahora en el control social a las autoridades y servidores públicos. Hoy día a los políticos que están en campaña no queda más que dejarles hablar. Que sigan hablando, pásenles el micrófono y que hablen. Si salen las serpientes, muérdanse la lengua y váyanse a sus casas. Si han logrado controlarlas, que se forme un ser humano diferente. Desde ahora, los políticos están sujetos al juicio de las mujeres y hombres que queremos vivir sin humillaciones ni violencia misógina u homofóbica que cueste más vidas. A riesgo de quedarnos con pocos candidatos, seguiremos apoyando esta brillante y legítima demanda desde la sociedad. Machistas, fuera de las listas. Thank you. La manera femenina de mandar. Linda Lema Tucker Alainet. En el Perú vivimos una etapa de gran demérito de los políticos tradicionales y en el imaginario popular no son mujeres, sino hombres, los responsables de desatinadas políticas que perjudican la vida de las grandes mayorías de peruanos. Durante largos años se dio por sentado en el electorado femenino que escogería a un candidato varón y que el masculino rechazaría a una mujer. Y antes, las pocas mujeres que accedían a un cargo político acogían estereotipos masculinos. Hoy, la mujer reconoce que existe una manera femenina de mandar. Se ha dejado de lado aquella insinuación peyorativa a todo lo femenino, y la mujer sabe que tiene una forma de liderar y actuar en estructuras de poder de manera diferente a la del hombre. En nuestros días, los partidos y organizaciones políticas se muestran de acuerdo que una mujer puede tener mayor poder de seducción de votos y menos resistencia que el político tradicional. Hasta hace relativamente poco, los políticos dominantes cedían a mujeres cuidadosamente seleccionadas algunos puestos acordes con sus virtudes femeninas, pero sin poder real. Así, en las elecciones generales de 1956, que participaron por primera vez las mujeres, lo hicieron siguiendo el único modelo de poder que conocieron, el patriarcal. La visión de un sector de varones sobre la participación femenina fue cuestionada, señalando que todo el mundo estaba acostumbrado a ver hombres en el Congreso. ¿Cómo van a aparecer las mujeres? Los años han pasado y las cosas han cambiado. Poco. Sectores de mujeres con cargos de responsabilidad política ofrecen en forma deliberada una imagen de energía intransigente y hasta falta de escrúpulos para compensar las virtudes típicamente femeninas de solidaridad y humanidad. Que un sector considerable de la élite política considera que son muestras de debilidad. Este grupo de mujeres asume las características culturales de los hombres. Algunas teóricas, como Estela de Diego, sostienen que existe un proceso de masculinización de las mujeres. En el caso peruano, si por un momento observamos a las políticas del Congreso, observaremos el uso de trajes y chaquetas, pantalones o falda, estilo sastre, siendo lo más parecido a trajes masculinos. En cambio, las políticas audaces que participan lo hacen con propuestas transformadoras, con otras formas de liderazgo y nuevas reglas del juego, tratando de cambiar el imaginario del poder. Casi siempre, estas mujeres provienen de corrientes ideológicas progresistas de izquierda. Se resisten al ejercicio del poder masculino, hacen uso de variadas formas de vestir, el traje típico, el urbano, el sport, muchas veces son criticados, pero esto no mella su actuación por cambiar el ejercicio y las formas de hacer política. Desde la perspectiva de género, existen diferentes comportamientos en el actuar político de hombres y mujeres. La filósofa catalana Victoria Camps señala que existen tres rasgos arquetípicos del comportamiento masculino en los partidos políticos: el organizacionismo, perderse en la organización del partido, que es una forma de perderse en el mundo; el formalismo, el discurso hueco en las reuniones interminables; y las medias verdades. En cambio, Martine Aubry, exministra de la República de Francia y dirigente del socialismo francés, expone lo siguiente. En política, como en el resto de esferas, las mujeres molestan porque dicen lo que piensan más fácilmente y más directamente. En un medio en que la gente pasa mucho tiempo divagando, eludiendo las cosas, mejorando las relaciones entre unos y otros, es verdad que las mujeres molestan porque no dudan en plantear los debates, mientras que los hombres dudan en hacerlo para no crear oposición. Los hombres reconocen que la presencia de las mujeres no es necesariamente una competencia indeseable, sino una pieza de la maquinaria política. A fin de cuentas, la mitad del electorado es femenino. En el cálculo electoral llega un momento en que la mujer ofrece más ventajas que desventajas. Una candidata puede ser más persuasiva que un varón al prometer que prestará atención a la educación, la salud y los servicios sociales, rubros que en una campaña electoral tienen cada vez más peso. Esta impresión se está convirtiendo en certidumbre. Se abre paso en el electorado la noción de que las candidaturas de una mujer puede sumar más de lo que resta, que el riesgo de corrupción, por ejemplo, es menor, y que las camarillas de cuello y corbata no encontrarán tanto espacio para ser de las suyas. La revista Voz de Mujer publica el artículo Mujer y Poder, Misión Imposible, el cual sostiene que la relación que las mujeres mantienen con el poder sigue siendo una relación difícil, y que las mujeres líderes suelen actuar en las estructuras de poder según las siguientes pautas. Voluntad. Muestran gran capacidad de voluntad a la hora de desempeñar un cargo de poder. La perspectiva histórica ha mostrado cuán difícil ha sido alcanzarlo y por eso lo valoran. Planificación del tiempo. Saben distribuir su tiempo porque conocen el valor que tienen las horas que dedican al entorno personal y familiar. Motivación de equipo de trabajo. Está comprobado que la mujer está más cualificada que el hombre para situarse en lugar de las demás, es decir, dispone de mayor capacidad de empatía. Esto permite conocer mejor a un equipo y, por tanto, saben motivarlo y dirigirlo. Participación del equipo. A la hora de tomar decisiones, las mujeres suelen consultar la opinión de casos y personas de su entorno. Luego deciden. Una vez más, la aptitud para escuchar favorece. Ahorro de costes. La mayoría de mujeres en puestos de toma de decisiones saben ahorrar. El ahorro de los costos favorece la consecución de objetivos. Las mujeres representan, en fin, la posibilidad de un cambio real en vez de una nueva dosis de lo mismo. El cambio, como objetivo, anima a casi todos los procesos electorales, y una mujer como jefe de gobierno o alcaldesa de Lima es un cambio concreto. Cuando bajas a la fuente, oh charlita de mi amor, yo quisiera ser el agua para darte mi sabor. Y al llegar a tu boquita, toda roja de coral, cosquillar entre tus labios con mis besos de panal. Retrataré mi corriente de tus gracias el rubor, y abrazar apasionado de tus formas el primor. Baja pues que ya la fuente limpiecita cual cristal, tiene ansias de brindarte sus caricias de panal. Cuando bajas a la fuente, oh chatita de mi amor, yo quisiera ser el agua para darte mi sabor. Y al llegar a tu boquita, toda roja de coral, cosquillar entre tus labios con mis besos de panal. El Tribunal de los Pueblos y el Nudo de las Violencias. Víctor M. Quintana, La Jornada. Pocos temas construyen en sí mismos un nudo, un microcosmos donde concurren las violencias y los atropellos a los derechos de las personas, como el que abordará el Tribunal Permanente de los Pueblos en la audiencia final sobre feminicidio y violencia de género del 21 al 23 de septiembre en la ciudad de Chihuahua. Es en la violencia multiforme contra las mujeres donde se manifiestan más ilustrativamente el gran tema que trajo a México a este tribunal de conciencia: libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Sin simplificar, en este eje convergen los ejes de todas sus audiencias: devastación del maíz y de la vida rural, migración y desplazamiento forzado, violencia contra las y los trabajadores, destrucción de los jóvenes y de las generaciones futuras, devastación ambiental, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, agresiones a las defensoras y defensores de los derechos humanos. En todos los casos, son las mujeres, en lo individual o en lo colectivo, las más vulnerables. Es una muy buena decisión realizar la audiencia final de este eje en Chihuahua. Aquí se condensan las violencias de género, de las que el feminicidio no es más que el terrible desemboque. Libre comercio, primero para la frontera y luego para todo México. Es el régimen de las maquiladoras, reducción de las mujeres a fuerza de trabajo, prescindible, sustituible. Hostigamiento de jefes, supervisores, cónyuges, parejas. Triple jornada extendida por las extenuantes traslados, la falta de apoyos para el cuidado de hijos, por la lejanía y precariedad de las viviendas, por los extras que hay que buscar para que el sustento no se siga enmagreciendo. Con el neoliberalismo, las mujeres, no solo de Juárez, de la frontera, de todo México, trabajan más, se desgastan más, se enferman más. Libre comercio es devastación del campo, destrucción de comunidades, mujeres migrantes ultrajadas. También las guerras sucias han golpeado mucho más a las mujeres mexicanas, comenzando por las guerrilleras de los años 70, torturadas, desaparecidas, arrancadas de sus hijos, continuando por la guerra que desató Calderón contra el crimen organizado. Han sido más los hombres ejecutados, pero precisamente por eso, más de las mujeres que se quedan al frente de sus hogares con la responsabilidad de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos huérfanos. Pero también son muchas las mujeres asesinadas, torturadas, desaparecidas. Han sido botín de guerra para uno u otro bando. De Chihuahua han tenido que pedir asilo político en Estados Unidos más mujeres amenazadas por criminales, soldados y policías, que hombres. Son las mujeres también las que más sufren la situación de guerra y de ocupación de sus comunidades por parte del crimen organizado. Las que viven la pesadilla de poder ser objeto del deseo o del simple capricho de los narcos y sicarios que dominan las comunidades rurales. Son mujeres quienes mejor han narrado y documentado estos años de muerte, estos años de horror y autoritarismo. Por eso, los poderes institucionales y fácticos sin piedad han asesinado, amenazado y golpeado a las periodistas. También a los derechos humanistas que acompañan a las familias de las y los desaparecidos, las y los asesinados, los detenidos ilegalmente. La Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos rebosan de este tipo de denuncias, a las que organizan la autodefensa de sus asoladas comunidades como Néstora Salgado. Mujeres también han caído en defensa del territorio, del medio ambiente y de sus comunidades, como Manuelita Solís, asesinada junto con su esposo Ismael Solorio en octubre del 2012 por defender el territorio y el agua de su ejido contra la minera Mexilver y los menonitas depredadores del río del Carmen. Por eso no todo puede reducirse al feminicidio. Este es más bien el desenlace de la cadena de las violencias estructurales, físicas, mentales, institucionales, que acabamos de enumerar. Nos matan en un presente perpetuo, claman las feministas argentinas, refiriéndose al holocausto que comenzó en Juárez y ahora cunde por todo México. Detrás de este feminicidio multiplicado, prosiguen. Están los circuitos protegidos por el Estado, que hacen rodar el engranaje de toda la maquinaria, dirigidos por los señores del poder. Esto nos lleva al otro tema de este tribunal, la impunidad de violadores, de funcionarios omisos, de policías y burócratas sexistas, de empresarios explotadores, de maridos golpeadores, de tratantes, negociantes del sexo. Es lo que permite que las violencias se instalen, crezcan, se reproduzcan y nunca mueran. Violencia estructural, impunidad institucional. Esto y mucho más va a ser denunciado en Chihuahua ante el TPP. Si solo esta audiencia se hubiera dado, hubiera bastado para asomarse al horror de las violencias y atropellos a los derechos que vive este nuestro México. El TPP es esfuerzo colectivo de mucha gente, pero es muy justo reconocer el compromiso, la entrega y la pasión puesta en él por una persona, Emilia González III, luchadora de toda la vida, cristiana de convicción, pionera de las luchas por los derechos humanos y de la democracia en Chihuahua y en México, cofundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, denunciante con valentía de los abusos del ejército en la Sierra Tarahumara en los años 80 y 90, de las desapariciones forzadas que también involucran a las Fuerzas Armadas en años recientes. Sin su tesón, la audiencia inicial del TPP en Ciudad Juárez y varias otras, así como la audiencia final del feminicidio en Chihuahua, no hubieran sido posibles. La celebración de este tribunal de conciencia ha sido el gran acicate para sacar vida en medio de la enfermedad que la queja. Con esto, Emilia nos muestra que el Tribunal Permanente de los Pueblos no solo es un llamado a la conciencia, es también un llamado a la vida, a vivir intensamente para que defendamos la vida de las personas, de las comunidades, de la naturaleza, contra esa muerte que nos quiere hacer omnipresente el mundo del lucro, de la exclusión, de la violencia. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero, el doctor Norberto Emmerich, doctor en ciencia política. Desde Colombia, nuestros amigos y compañeros periodistas del colectivo Radicales Libres, con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde la ciudad de Los Palacios, mi querido México, la amiga y compañera Daniela Villegas, periodista y maestra en estudios de género. Y desde esta cabina de radio, nuestra queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha...